5-4-3-2-1-0. El talentoso escritor Ernesto Sábato se presentó anoche en nuestra ciudad, disertó acerca de sus memorias, tal cual el título de este diálogo abierto que mantuvo con el auditorio del Teatro Español, Memorias de un viejo escritor. Durante 35 minutos, Sábato fue leyendo su disertación, fue desgranando sus vivencias como escritor, pero también, por supuesto, habló acerca de su lucha por la vida y la defensa de los demás desprotegidos. Justamente el final de su disertación habló acerca de eso, acerca de los niños, que son los que en definitiva sufren día a día la realidad cruda del mundo entero, porque no solamente marcó una excepción para la Argentina. Sábato, por supuesto, habló también de lo que significó la escritura en su vida, y al respecto decía lo siguiente. La escritura ha sido para mí el medio fundamental, el más absoluto y poderoso que me permitió expresar el caos en que me debatía. Me permitió liberar no solo mis ideas, sino sobre todo mis obsesiones más recónditas. Lo hizo cuando la tristeza y el pesimismo habían ya roído de tal modo mi espíritu, que como un estigma quedaron para siempre enhebrados a la trama de mi existencia, porque fue precisamente el desencuentro, la ambigüedad, esta melancolía frente a lo efímero y lo precario, el origen de mi desesperada y absoluta entrega a la literatura. Al rememorar instantes de esta larga travesía, puedo afirmar que pertenezco a esa raza de hombres que se han formado en sus tropiezos con la vida, de manera que al tener que hablar sobre mi propia experiencia ante una audiencia que conoce mi obra, o cuando algún exégeto habla acerca de mi filosofía, no puedo sino turbarme, porque tengo la misma relación con un filósofo era existente entre un guerrillero y un general de carrera, o como la de un hombre que ha salido de la civilización en busca de un enigmático e hipotético mensaje a través de un camino duro y áspero en el que se encuentra con fieras y ríos infernales que sin embargo nos dan atisbos de esa tierra que buscamos. Un auditorio en completo silencio siguió la disertación de Sábato y previamente recordemos que había sido declarado huésped de honor de nuestra ciudad. Precisamente se dio lectura al decreto que lo nominaba como tal y el intendente Omar Duclos, luego de hablar acerca de su personalidad, le hizo entrega de una plaqueta que lo acreditaba como tal. Una velada realmente impecable acerca de la presentación de uno de los grandes escritores argentinos de los últimos tiempos. Ernesto Sábato pasó por el Teatro Español en el ciclo Diálogo Abierto. Ustedes.